una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com. La situación laboral de la juventud de clase trabajadora sigue siendo sinónimo de precariedad, inestabilidad o sobrecualificación. El ascensor social se mitifica en un sistema en el que la desigualdad permanece siendo hereditaria. Las contradicciones estructurales se han acentuado con la nueva crisis y han llevado a la juventud a un extremo desolador. El contexto postpandémico ha aumentado el paro juvenil en el Estado alrededor del 40%, mientras en la Unión Europea permanece en un 16%. Para entender mejor esta situación, hablamos con Carlos Javier Gil, investigador en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo de Florencia. ¿Qué tal, Carlos Javier? Para empezar, viendo estos datos sobre el paro juvenil en España, ¿cuáles son las claves que sitúan a la juventud del Estado en esta situación? Bueno, hay una razón estructural de la economía española que digamos que tiene un mercado de trabajo que está bastante segmentado entre aquellas personas que tienen mucha experiencia laboral y que tienen contratos de trabajo, digamos, estables y protegidos con sindicalmente en grandes empresas que pueden ser nuestros padres. Sí. Y los jóvenes tienen unas barreras de entrada bastante fuertes en el mercado de trabajo, en el sentido de que acceden al mercado de trabajo en puestos de trabajo que tienen salarios muy bajos, muy precarizados, y normalmente contratos de trabajo temporales, que van encadenando trabajos temporales de uno a otro, y básicamente no encuentran estabilidad en el mercado de trabajo. Hay, digamos, un conflicto en ese sentido generacional. Yo tengo 30 años, mi padre nació en el año 60, y él, pues, terminó su estudio en mitad de los años 80, digamos, ¿no? Entonces fue un proceso, un momento histórico en el que España creó muchísimo empleo cualificado, porque venía de ser una economía agrícola y después industrial durante muy poco tiempo, los años 70. Se desarrolló mucho en los años 60, 70, 80. Y en ese contexto, pues, nuestros padres, digamos, que tuvieron la suerte de que también se expandió mucho la universidad, el sector público se creó de la nada porque no lo había. Entonces hubieron muchas oportunidades de que el ascensor social se pusiera en marcha en esos años. ¿Cómo afectan los ciclos de crisis a los jóvenes españoles? Es una economía, la española, que destruye muchísimo empleo durante las crisis y después produce mucho empleo en los periodos de crecimiento. Y los jóvenes son los que, digamos, están más afectados en esos procesos de destrucción de empleo. Porque, como bien sabes, pues la economía española es una economía que demanda poca mano de obra cualificada, tiene sectores temporales como construcción, como todos sabemos ahora menos, pero construcción, turismo, hostelería, etcétera, que son muy sensibles a la crisis económica, como ha pasado con la crisis financiera, con la burbuja inmobiliaria y ahora con la crisis del COVID, con el turismo, el sector servicio en general. Entonces, digamos que los jóvenes se enfrentan a un mercado de trabajo que tiene unas deficiencias estructurales que vienen ya de bastantes décadas. Incluso en los periodos de crecimiento de la economía, los periodos de crecimiento de los años 90, 2000, hasta la crisis del 2007, 2008, los niveles de desempleo juvenil todavía eran muy altos y siempre son mucho más altos que la media europea, incluso cuando la economía se decía que iba bien. Si hay tantos universitarios titulados en el Estado, ¿por qué no encuentran trabajo? El tema de los universitarios en España es particularmente preocupante, porque España es un país que ha incrementado mucho sus tasas de universitarios porque veníamos de una situación mala. Es decir, España es un país poco desarrollado, ha pasado a ser un país desarrollado al nivel de menos de otros países punteros como Alemania, pero un país desarrollado al fin y al cabo en el contexto europeo. Ha incrementado mucho el nivel de educación en la universidad, pero el mercado de trabajo español todavía no se asemeja a los niveles de alta cualificación y de inversión y más demás y que se ven en otros países de la Unión Europea más avanzados. Entonces, en España no es tanto un problema de que haya muchos universitarios, sino de que el mercado de trabajo todavía tiene que invertir muchísimo más del cambio tecnológico que se lleva hablando tantos años, ¿no? Claro, pero y más de todavía más, sí, ¿no? nunca, sin ningún gobierno ha apostado fuerte por ello. Y ahora con los fondos de la Unión Europea, con las políticas del COVID, pues se ve que es una ventana de oportunidad y con los presupuestos que se han apenas aprobado, pues es una ventana de oportunidad para dar una reforma radical al mercado de trabajo español, que tiene deficiencias estructurales muy grandes en cuanto al tipo de trabajo que genera, cómo destruye ese trabajo cuando llega una crisis, que ya te decía que es en los sectores más precarizados, más temporales, los que se concentran los jóvenes, donde se destruye el desempleo masivamente, y ahí es donde te decía que está ese conflicto un poco de, digamos, los que tienen trabajos más protegidos y aquellos que tienen trabajos más, digamos, vulnerables, que se destruyen más rápidamente. Según tus estudios, la sobrecualificación viene a significar haberte graduado y no encontrar trabajo de lo tuyo. Es decir, que una persona que ha estudiado filología acabe trabajando de camarero. ¿Mejoran los datos tras la crisis del 2008? Desde que los titulados universitarios se gradúan en 2014, pues evidentemente en 5 años pues mejoran mucho sus tasas de empleo, de contrato permanente, digamos, de no tener un contrato temporal, pero aún así no es la panacea. Aún así, después de 5 años, este es un estudio muy parecido al que hicimos Ildefonso Márquez y yo, pero hace ya muchos años, que eran graduados en el año 2000 y como 5 años después se colocaban, ¿no? La cosa es que en ese periodo sí era un periodo de crecimiento económico justo antes de la crisis. Claro. Y aún así veíamos que aún 5 años después de haberse titulado los universitarios la universidad, con 30 años de media, todavía había unos niveles, sobre todo de sobrecualificación, altísimos. En torno al 20% de los universitarios estaban sobrecualificados y son tasas que se mantienen en la actualidad. ¿Sabes? Son universitarios que no pueden colocarse de lo suyo y evidentemente esto sucede más en las ramas de estudios de ciencias sociales que en las ramas de estudios de técnicas de ingeniería o de ciencias de la salud, ¿no? Hay muchas diferencias en riesgo de desempleo y de sobrecualificación, temporalidad y precariedad según la rama de estudio que se ha estudiado, ¿no? Pero aún así, en general, los titulados universitarios no tienen una inserción laboral rápida ni buena. Y aquí lo que veíamos nosotros es que el origen socioeconómico de la familia es determinante a la hora de que los graduados universitarios sean capaces de colocarse más rápido y mejor. En Inglaterra, por ejemplo, ha tenido mucho eco mediático, ha tenido mucho impacto porque básicamente se llama, la traducción al español sería la brecha de clase. La brecha de clase, como se habla de la brecha de género, ¿no? Entre universitarios o bueno, entre hombres y mujeres con el mismo nivel de cualificación y productividad, etcétera, o incluso que trabajan en la misma empresa, ¿no? Y que ganan y hay una brecha de género. Pues lo mismo hemos visto que sucede según el estatus socioeconómico de la familia, de origen de los graduados universitarios. Vemos que hay una brecha de clase entre aquellos que han estudiado incluso la misma titulación, que han ido a la misma universidad, etcétera. Se ve que aquellos que vienen de familias más aventajadas ganan más dinero y son capaces de evitar la sobrecualificación y son capaces de llegar a mejores trabajos, al fin y al cabo, a trabajos más estables. Y hay una diferencia que no es trivial, incluso entre aquellos que han estudiado la misma carrera, ¿eh? Y en la misma universidad. Las razones, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Por una parte, pues las conexiones sociales que pueden tener aquellos que vienen de familias más aventajadas, caso, por ejemplo, de los que estudian derecho, ¿no? Pues si los padres también se mueven en ese tipo de ámbitos de la empresa o del derecho, pues carteras de clientes, inversión, capital inicial para montar un despacho. Hay muchos canales por los que las familias pueden facilitar esa inserción laboral que en general es muy precaria. Que la universidad es el principal, digamos, canal a igualar las oportunidades, aunque los estudiantes que vienen de clases trabajadoras llegan a la universidad, ¿sabes? Aunque lleguen a la universidad, después no se colocan con la misma facilidad que aquellos que vienen de familias con más ventajas. Está claro que esa brecha socioeconómica es más pequeña en los campos de estudio que tienen más colocación, ¿no? Esto Ya. lo vimos nosotros en nuestro estudio, que si estudias ingeniería aeronáutica, estudias ingeniería de telecomunicaciones o estudias carreras con muchas salidas, pues evidentemente ahí la brecha de clase se reduce a la hora de colocarlo. Siguiendo eso que comentas sobre la desigualdad hereditaria en la clase trabajadora, ¿cómo se manifiesta respecto a quien estudia en una universidad privada? Se ve que la tasa de paro es bastante más baja entre aquellos que van a la universidad privada. Y evidentemente, por una parte, eso se debe a que en la universidad privada hay un estudiantado que viene de una de familias más aventajadas ya de por sí, con lo que eso conlleva en temas de capital social, conexiones, etcétera, y de recursos económicos. Pero también la universidad misma pues te da acceso a prácticas en empresas y en a una red, digamos, que no te da la universidad pública. Y eso es lo que están pagando, al fin y al cabo, en ese tipo de universidades. Que en el caso de España son universidades que normalmente no tienen una calidad educativa mejor que la pública. La universidad pública en España es mejor que la privada, en casi todos los ámbitos. No es como en Estados Unidos o en Inglaterra, que las universidades privadas son las más prestigiosas. En España realmente es una forma de eso, de crear conexiones y de facilitar la colocación de los estudiantes, que normalmente muchas veces incluso son peores estudiantes los que van a la universidad privada porque no han sacado la nota en selectividad para ir a la carrera que querían, pero sus padres tienen los recursos para pagarle la carrera privada. Y en cuanto a las soluciones, ¿qué se debe hacer para revertir la situación? Hombre, las soluciones siempre van a través de la movilización social y la política, sobre todo de las políticas públicas, ¿no? Lo que está claro es que ahora yo creo que es el momento clave, es la ventana de oportunidad, sobre todo, como te decía, con el tema de que la Unión Europea se ha dado cuenta, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que tiene que cambiar las políticas que se hacían con respecto a la crisis financiera, que las políticas se tienen que cambiar, tienen que ser políticas expansivas de inversión pública. Y en ese sentido creo que es una ventana de oportunidad para que haya un cambio estructural del país en todos los sentidos, un cambio en el sistema educativo, en el sistema productivo, la inversión social, en el estado del bienestar, en la fiscalidad, en la desigualdad económica. Y más en concreto, ¿faltan modos de organización social que aglutinen y dirijan todos estos problemas para cambiar el sistema productivo? En ese sentido, también ahora con la coalición de izquierda que tenemos y con estos nuevos presupuestos, a nivel político parece que es la, digamos que es una ventana de oportunidad y que es la situación ideal con el COVID también para hacer una apuesta total por la inversión social y por un modelo productivo que genere menos precariedad y que dé más estabilidad. Eso por la parte política. Por la parte de movilización social de los jóvenes, pues por supuesto que es un momento en el que, bueno, las protestas son difíciles porque no se puede salir a la calle, ¿no? Que esto es una de la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora, ¿no? Que aunque está ese contexto también favorable, la presión social o la movilización social es compleja porque está ahora mismo que no se puede realmente hacer, ¿no? No se nos permite. Pero sí que parece ser, en mi opinión, que las reivindicaciones del 15M se han visto canalizadas a través de canales institucionales o políticos, con el surgimiento de Podemos y con la llegada de Podemos a cogobernar, ¿no? A la primera coalición de izquierda, el primer gobierno de coalición de la historia de España, sí. Democrática de España. Entonces, yo creo que se ha canalizado la protesta social, se ha institucionalizado a través de la política y por una parte creo que es positivo, pero por otra parte también sí que he hecho un poco en falta esa crítica del 15M social y esa presión de la juventud que hizo que el bipartidismo cayera, ¿no? Y que España se diera cuenta de que las cosas tenían que cambiar, ¿no? Que el juego político tenía que cambiar. Claro. Creo que en ese sentido la juventud no tenemos que dormir y tenemos que seguir estando ahí al acecho de que ahora en este contexto, como te decía, en esta ventana de oportunidad, esas políticas se lleven a cabo y se lleven a buen fin. Y es que el problema viene del pasado. Gran parte de la juventud encadena contratos temporales, uno tras otro. Más de un 70% de los que tienen empleo lo hacen bajo esta modalidad de contratos. Obtener un grado universitario tampoco mejora la situación, ya que, según una encuesta del INE, solo un 58% de los graduados en 2014 contaba 5 años después con un contrato fijo. Y solo un 20% de los contratos de formación o en prácticas se convierten en contratos indefinidos. Rubén Carrillo, un almeriense de 27 años, vive esta situación en su propia piel. Hola Rubén, ¿podrías decirnos qué estudiaste tú y dónde has estado trabajando? Me fui a estudiar con 18 años a Granada un FP de sonido, un grado superior, y después entré a hacer comunicación. Los dos primeros años no estuve trabajando de nada. ¿Sí? Y después, cuando terminé el FP, hice las prácticas en Canal Sur y tal, y empecé a currar como DJ ahí en Granada. Pero bueno, esto es algo que hacía porque me gustaba y también por poder sacar algo de pasta mientras estaba viviendo fuera y eso. Y después, ya estudiando el grado, mi madre se jubiló y entonces ya estaba prácticamente obligado a trabajar. Y ya fue cuando empecé a currar en bares. Estuve currando en un garito que se llama Planta Baja allí en Granada y luego en otro que se llama Psycho. Bueno, se llamaba porque ya no existe. Curraba en la barra los fines de semana sobre todo, pero también tenía que currar a veces miércoles, jueves, martes, 6 o 7 días al mes, cosas así. En plan, que era como un apoyo. ¿Has trabajado alguna vez de lo que has estudiado? ¿Cómo ha sido? El último año de carrera yo pillé una beca, una Ícaro, que la universidad hacía con empresas y tal. Entonces yo estaba currando por la mañana de editor de vídeo en una empresa de formación y learning. Como cobraba muy poco con esa beca, eran 25 a la semana de 300 euros. Como mi madre se había jubilado y tal, tenía que trabajar también por las noches. Así que ya hubo una época de una putada porque por la mañana estaba currando de editor. Luego, cuando podía por las tardes, tenía que terminar de sacarme la carrera porque estaba con el TFG y con el último curso. Cuando podía ir a clase, cuando tenía clases por las tardes. Y luego por las noches, muchas noches, tenía que trabajar en la barra. Y al día siguiente a lo mejor salía a currar pues a las 6 de la mañana y a las 9 entra a trabajar otra vez. Y esa fue la época más loca. Y luego ya cerró el garito, me quedé con la beca, me contrataron, pero me contrataron a media jornada, o sea, a las mismas horas que estaba echando ya sin beca. Era un contrato de prestación de obra y servicio de informático, pero en realidad estaba trabajando de editor de vídeo, no, estaba trabajando de realizador, guionista, locutor, operador, editor de vídeo, editor de postproducción. Incluso llegué a impartir cursos de Final y Premier alumno sin ser profesor. En plan, cobraba poquísimo, porque es un contrato de 3 meses en 3 meses, ¿sabes? Y si no quieren robar, pues el día de antes te lo dicen y ya. Y a los 6 meses lo dejé, porque no me rentaba lo que cobraba para el número de horas que echaba. Tenía que desplazarme también fuera de Granada, cojo un autobús todos los días. No sé, un coñazo. En plan, preferí no trabajar y ir sacando mis proyectos, terminar mi TFG, porque no me daba tiempo de terminar mi TFG tampoco, y un poco buscarme la vida, incluso otra vez un trabajo no cualificado, a seguir trabajando por esa cantidad de dinero, esa cantidad de horas en esa empresa. ¿Qué has hecho después? Seguí trabajando de camarero, terminé con el TFG y ya me quedé sin curro. Me fui a Almería. En Almería he estado 1 año y medio y he estado produciendo vídeos, puntualmente facturando a través de la productora de unos colegas, porque no me rentaba, o sea, no me merecía la pena hacerme autónomo para lo poco que facturaba. Y entonces estuve trabajando a través de ella y luego como colaboraciones así con ella y tal, pero en ningún momento he tenido como suficiente como volumen de trabajo como para, por ejemplo, poder pagar una cuota autónomo todos los meses. Entonces pues iba haciendo los chanchullos así y estaba produciendo vídeos así, sacando contenido, hasta que ya este año con la pandemia se terminó todo y prácticamente me desapareció el poco trabajo que había. Ya. ¿Y cómo fue combinar tu trabajo, el precario, con el ocasional que te surgió de lo tuyo? Yo tuve que elegir o me quedaba en mi curro, que en teoría era de lo mío, y que es como una presión extra al dejar un curro que en teoría es de lo tuyo, cuando la mayoría de gente que ha estudiado lo mismo que tú no ha tenido esa suerte, entre comillas, ¿sabes? Pero súper mal pagado. O terminar el TFG, terminar, o sea, sacarme el título. Y claro, y como no me daba con lo del curro y tenía que trabajar también de camarero, pues dejé el curro. seis noches de camarero me sacaba lo mismo que un mes entero trabajando de todo de vivir. ¿Crees que esta situación es algo que pasa en tu entorno cercano? Toda la gente que conozco de mi promoción, la inmensa mayoría, están o sin trabajar, o al menos sin trabajar dentro del sector audiovisual, o han trabajado a lo mejor puntualmente y ahora no están trabajando con todo el rollo de la pandemia. Pero vaya, que la inmensa mayoría no trabajan dentro del sector audiovisual a día de hoy, y varios de ellos incluso sé que han ido a hacer másteres y tal, y, o sea, como yo, y siguen sin currar. ¿Crees que existe una diferencia entre quien puede permitirse unas prácticas no remuneradas y el que no? A mí me encantaría poder trabajar gratis en una empresa que me guste, con la esperanza de más tarde poder vivir de ello. Pero si ni siquiera tengo la posibilidad de vivir aquí meses sin recibir ingresos, entonces esa oportunidad la pierdo. Ya, ¿y a ti cómo te afecta toda esta situación? Hombre, me siento cansado. O sea, no es algo a lo que me enfrente con ilusión, como quizás me pude enfrentar en otro momento. Es algo como a lo que me enfrento con cierto pesimismo, porque la experiencia me dice que no voy a encontrar curro. Que yo sepa, hay muchas personas que se encuentran en una situación que yo, que han estudiado, y no solo que han estudiado, sino que incluso pienso que tienen formación y conocimientos para entrar a trabajar en una empresa de su sector, y que no pueden, y no solo eso, sino que lleva muchísimo tiempo sin trabajo y en una especie de círculo vicioso en el que no encuentran trabajo, y al no encontrar trabajo pues genera alguna sensación pesimista que le hace pues quizás incluso dejar de buscar trabajo, ¿sabes? ¿Es un fallo estructural del sistema? Que si estás generando o tienes montado un sistema formativo en el que producen mogollón de profesionales o mogollón de personas que están cualificadas para trabajar en su sector, y luego esas personas realmente no tienen, casi la mitad de ellas, acceso a un empleo dentro de su sector, es que algo en el sistema no está encajando del todo bien, ¿no? Porque al final luego tienes que pagar también ayuda y subsidio a esas personas. ¿Qué soluciones darías? Quizás facilitar de alguna forma la iniciativa privada, por ejemplo, que la gente no se tenga que enfrentar a los problemas que da la hora de empezar un proyecto de negocio, ¿sabes? Porque si la empresa no tiene capacidad de absorber todo lo que genera a nivel formativo el Estado, entonces lo que hacen falta son o más empresas, y para que haya más empresas, una de las cosas que puede hacer es facilitar la formación de una empresa, las facilidades, por ejemplo, los primeros años, cuando menos se está facturando, porque cuando menos se produce, y luego pagar más cuando producen más, quizás pagar en función de lo que produce, no lo sé. De alguna manera estimular eso, o ofertar menos plazas formativas dentro de los sectores en los que no existe una oferta laboral suficiente, pues entonces lo que está generando es pues mogollón de gente que está en paro y ya está. O sea, alguna de esas dos cosas o las dos a la vez. ¿Y crees que falta movilización social en la juventud? Estoy seguro que somos muchísimos que no solo nos encontramos en la misma situación, sino que sentimos lo mismo y que además estamos hartos. Muchos, por ejemplo, hemos vivido ya las dos crisis, ¿sabes? Y estoy seguro de que si existiese un movimiento que vehiculase como las reivindicaciones de toda esa gente, pues la cosa funcionaría mejor, está claro. Claro. Quizás estamos más centrados en otras cosas que en salir a la calle a reivindicar pues todo esto, que en verdad son yo creo que son las causas que generan el problema, ¿sabes? Para la falta de empleo. De todas formas, y con este panorama, hay quien ve necesario un cambio de modelo productivo. Para sacar tus propias conclusiones, puedes leer el reportaje completo en www.elsaltodiario.com. En El Salto Radio oímos voces. ¡Ay! Y queremos oír la tuya. Mándanos una nota al 693-800-722. Por favor, dime que no he dicho todo eso en voz alta. 693-800-722. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones.